La barra de las 11 presenta Hexen, el libro negro. Jueves 11 de la noche. En Reactor 105. Abril arranca y termina con un suicidio. Primero de abril de 1998, el suicidio de Ross Williams. 30 de abril de 1945, el suicidio de Adolf Hitler. Abril, un mes negro. Muy, muy buenas noches. Esto es Hexen, el libro negro. Approximately 1 million people die from suicide. Suicide. Cause of Death, Suicide, un remix que hace X-Fusion. Y claro está, es Suicide Commando, que siempre es un placer abrir noche con Johan van Rooy. Y hace ya varios programas que no escuchábamos, varios, muchos diríamos, que no escuchábamos a Suicide Commando. Más que como anillo al dedo para un mes que abre con un suicidio y que cierra con un suicidio. Antes que nada, las presentaciones, como debe de ser. Muy buenas noches. Estamos completamente en vivo en Reactor 105, en este programa llamado Hexen, el libro negro. De aquí hasta la 1 y, George, 1 y 10. Como una 5, más o menos. Una 11, por ahí. Una 10 para dejarle y completar el tiempo que arrancamos tarde de cajón. George, nuestro custodiador oficial detrás del espejo, de regreso en jueves. Nada más estuvo ausente un programa, entonces es más que perdonable. Nuestro ratón mágico que se queda con nosotros hasta la medianoche. Mi nombre es Clausen. Las vías de comunicación ya están abiertas. Es tanto el Twitter, que es diagonal Clausen, C-L-A-U-Z-Z-N, el Facebook, que es diagonal clausen.hernández, y nuestra página, que es http://clausen.org. Esta semana nos tocaron dos veces estar por acá, porque estuvimos, para quien no se enteró, el lunes cubrimos a la Reclu de 1 a 3 de la tarde. Y bueno, también les vamos avisando, ahora sí nos invitaron al próximo maratón de lectura, que va a ser el lunes en la Biblioteca Vasconcelos. Quien nos quiera acompañar, ojalá se fugue de la escuela, se fugue del trabajo, se escape un ratito y nos visite. Vamos a estar de 1 a 3 en el horario que nos toca, de todo el maratón que empieza desde las 8 de la mañana en la Biblioteca Vasconcelos, y que posteriormente en la tarde se sigue en el Palacio de los Deportes. Pero a nosotros todavía nos toca en la Biblioteca Vasconcelos de 1 a 3 de la tarde. Entonces, el caso de esto es de quien quiera y pueda y tenga un tiempecito, y pues si se puede dar una vuelta por allá y comparta algo, algún tipo de lectura, pequeños fragmentos que quieran leer al aire, y todo el día es una transmisión así. Siempre nos gustan esos días, porque uno siempre va encontrando distintas perspectivas y quizá distintos fragmentos de libros que igual uno no separaría o no subrayaría o no ha encontrado. Entonces, ojalá, si tienen tiempo, pues vamos a estar por allá de 1 a 3 el próximo lunes, y ojalá pues haya mucha sombra oscura compartiendo ese tipo de lecturas que salgan al aire, porque también creo que es un punto distinto y va a variar a lo que generalmente en los maratones de lectura de Reactor se va leyendo al aire, porque igual son otras perspectivas de personas las que escuchan a diario y diurnamente, aunque sabemos que muchos de ustedes pues también lo hacen, muchos no, y escogerían otro tipo de lecturas. Esto va a ser el próximo lunes. Y bueno, el día de hoy, como ya lo habíamos posteado, le decidimos dedicar el programa a seleccionar distintas lecturas y también distintos eventos. No únicamente vamos a leer, sino que también vamos a comentar algunos eventos que suceden en abril. De repente nos dimos cuenta que abril es un mes extremadamente negro en cuanto a todas las efemérides que hay a lo largo de este mes, desde suicidios hasta nacimientos de gente importante, hasta hechos, bueno, no de gente importante, sino más bien de gente que ha sido importante, o hechos que han sido para subrayar dentro de todo este mundo de sombras. Como lo mencionamos en un principio, es de por sí ya tiene un arranque, que el primero de abril, pero de 1998, se suicida Ross Williams, y el mes cierra justamente en el 30 de abril con otro suicidio, claro, muchos años antes, en 1945, cuando se suicida Adolf Hitler. Pero el día de hoy vamos a hacer una revisión de varios días importantes del mes de abril, que son muchos, muchos, nunca nos los habíamos puesto a analizar. Entonces decidimos ir seleccionando algunas lecturas de estas efemérides, de algunos nacimientos o de algunas muertes, y también la música va a ser extremadamente variable. Vamos a tener desde electro hasta metal, hasta clásicos. Va a ser demasiado ecléctico, por decirlo de alguna manera, para no cambiar tan Oye, ¿nos da tiempo de otra canción, George? ¿De una? Bueno, pues vamos con una. Entonces, para no cambiar tan radicalmente, nos sumergimos en aguas profundas en donde no pasa la luz y únicamente se ve negro. El grupo es Funkervogt y la canción es Black Waters. Estamos acercando. El lunes 23 de abril, Reactor celebra el Día Internacional del Libro con nuestro tradicional maratón de lectura desde la Biblioteca Vasconcelos. Acompáñanos de 8 de la mañana a 6 de la tarde en Eje 1 Norte, esquina con Aldama. Maratón de Lectura 2012. Reactor 105. Invita. ¿Te gusta? Reactor 105. I see the end. It was open, so I crawled inside. Que año tras año recordamos a una de las personas fundamentales dentro de la evolución de la escena obscura, no únicamente dentro del death rock, sino en general una persona querida aquí en México, que muchos tuvieron la oportunidad de ver, muchos otros ya no les alcanzó el tiempo, quizá ni había nacido y no lo pudieron ver. Un primero de abril de 1998 se suicida a los 34 años. Este año en noviembre estaría cumpliendo 49 años. ¿Qué tipo de música estaría haciendo Ross Williams en la actualidad? ¿Quién sabe? Siempre fue una persona que experimentó mucho, desde sonidos tan distintos como podía ser Christian Death, siempre con su sello, lógicamente, ¿no? Hasta combinaciones mucho más dark cabareteras, un poquito más de blues, un poco más de suavidad hasta cierto punto, con Gitane de Mone, o proyectos como Heltir, como Daucus Carota, Premature Ejaculation, haciendo especie de experimentos a nivel películas o cortos, para ser más exactos. ¿Quién sabe qué estaría haciendo a los 49 años? Igual seguiría innovando como en su momento lo hizo y arriesgándose. Ross Williams, que el 1 de abril de 1998 se suicidó, y que es como arranca el mes de abril. Para el 5 de abril nace, pero en 1942, Peter Greenaway. Peter Greenaway, que en la actualidad tiene 70 años, que es un director británico, escritor, pintor, también con un lenguaje muy pictórico en sus películas y también muy hasta cierto punto caótico, siempre también con ciertos elementos sexuales. Quien no haya visto una película de Peter Greenaway, ya hay que verla. Recordarán las como extremadamente conocidas y respetadas, claro está, como The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover, como de esos títulos enormes, The Pillow Book, también La Panza del Arquitecto. Este año está cumpliendo 70 años, el día 5 de abril los cumplió para ser exactos, y continúa, ahorita está en preproducción una película de él que se llamará Eisenstein in Guanajuato, supuestamente está en preproducción, pero siempre uno tiene que estar al pendiente de qué es lo que hace Peter Greenaway, y no únicamente a nivel dirección, sino que también ha tenido exposiciones, ha hecho cortos, una vida muy prolífica a nivel imagen y a nivel propuesta y también experimentación. Y ese mismo 5 de abril, como ya lo mencionaban, si bien sabemos que no es de que sea muy de las de lo perteneciente a lo que es Hexen. Creo que también en algún momento lo platicamos, que hay determinadas escenas que si bien están muy separadas, pues uno no puede negar determinadas partes de la música y uno las tiene que conocer forzosamente. Y si bien no es la música en sí, en ocasiones las personalidades también te llevan a esos mundos oscuros y esos mundos caóticos, y ese, a pesar de que la música sea distinta, el caos se representa de distintas formas. Y por ahí nos mencionaban que justamente el 5 de abril también había muerto Kurt Cobain a los 27 años. Tendría ahorita 45 años. Digo, ya maduritos, a fin de cuentas, varias de las personas que se suicidaron en la década de los 90, o que se suicidaron, o quizá muchos pensarán que los mataron. Bueno, esto fue en 1994. Y ese mismo 5 de abril, bueno, muere, pero él de una sobredosis. De hecho, fue de una combinación ahí de, se inyectó Speedball, que es una combinación de cocaína y heroína, que también estaría cumpliendo 45 años en agosto, meses, un poquito más chico que Kurt Cobain, pero él murió en el 2002, el vocalista de Alice in Chains, que es Layne Staley, que a nuestro punto de vista, a pesar de que estén siempre se hayan desarrollado en otro tipo de escenas, si uno analiza o si uno conoce un poquito más de los principios y algunas bandas de grunge, también uno encontraría determinadas atmósferas que se comparten con la escena oscura. Y creo que uno de los grupos más oscuros comercialmente conocidos, porque si nos vamos un poquito más atrás, quizá encontramos todavía grupos que tenían un poco más de reminiscencias del punk, un poquito más rápidos o un poco más densos, pero hablando como de las bandas que explotaron lo que fue la escena del grunge, creo que una de las más oscuras definitivamente era Alice in Chains, ¿no? Muchos dirán Mudhoney y demás, pero no se puede comparar el éxito quizá comercial que tuvo Mudhoney con Alice in Chains, ¿no? Ni Alice in Chains con Nirvana, también son, o con Pearl Jam, son como sí pasos muy diferentes en cuanto al conocimiento masivo. Pero hablando un poquito más de los grupos que destacaron un poco más masivamente, creo que uno de los más oscuros definitivamente era Alice in Chains. Entonces no nos vamos a quedar con las ganas de poner una de Alice in Chains. La canción que vamos a escuchar se llama We Die Young, o Cuando Uno Muere Muy Joven, y es Alice in Chains. Yeah. Y no nos íbamos a quedar con las ganas de ponerles algo de Alice in Chains. La canción se llama We Die Young, recordando a Len Staley, que murió un 5 de abril, pero del 2002. Casi nos vamos a tener que ir a corte, pero rápidamente, por ahí había una pregunta, que si iban a cobrar en la Vasconcelos. No, es entrada libre, es compartir lecturas, es simplemente quien quiera pues compartir un ratito con los distintos turnos de Reactor, que a nosotros nos toca de 1 a 3 este próximo lunes. Y continuando con las fechas de este Abril Negro, el 6 de abril de 1992, también una de las personalidades que, si bien no es tan recurrente y que debería de serlo un poquito más aquí en el programa, es que muere Isaac Asimov. Isaac Asimov, que seguramente varios de ustedes lo han leído, muere a los 72 años, autor también extra prolífico de ciencia ficción y también de una manera un poco más accesible de escribir acerca de determinados elementos de la ciencia. Él muere a los 72 años, el 6 de abril de 1992. Y como ya casi vamos a tener que ir a corte, regresando, vamos a hacer una lectura de un cuento de Leonora Carrington, porque también el 6 de abril, pero de 1917, es cuando Leonora Carrington nace. De hecho, estaría cumpliendo 95 años este año si no hubiera muerto el año pasado. Murió a los 94 años. Este año cumplió el 6 de abril de 1917, que fue su fecha de nacimiento. Este año estaría cumpliendo 95 años. Entonces, vamos a leer un cuento que vamos a tener que dividir en dos, pero que bien vale la pena para recordar a Leonora. El cuento que vamos a leer regresando de corte se llama La Dama Oval, y vamos ya, George, con ese puente que nos une con la realidad. Reactor 105. Just like you're losing your mind, but candy is so hard to find. See how she sets you on fire. What candy that dies on the vine? This is how some of the time. Up, I'm holding high. My candy is so hard to find. See how she never denied. My candy that comes in the night. Lifts up a hell of your mind. Where's that? Like you're going to expire. Black candy is what you desire. See how you're starting to spiral. Black candy that comes in the night. Claro que tenía que ser Danzig. La canción se llama Black Candy o Un Dulcecito Negro, que estamos a punto de leer. Lo vamos a dividir en dos, recordando el nacimiento de Leonora Carrington, y esto se llama La Dama Oval. Una dama muy alta y muy delgada se hallaba de pie delante de su ventana. La ventana era también muy alta y muy delgada. El rostro de aquella dama era pálido y triste. Permanecía inmóvil y nada se movía cerca de la ventana, excepto una pluma de faisán que llevaba prendida en sus cabellos. Aquella temblorosa pluma atraía mi mirada. Se remecía tanto en aquella ventana donde nada se movía. Era la séptima vez que yo pasaba por delante de la mencionada ventana. La dama triste no se había movido y a pesar del frío que hacía aquella tarde me detuve. Tal vez los muebles eran tan altos y delgados como ella junto a su ventana. Y tal vez el gato, si es que había uno, respondía también a tales elegantes proporciones. Yo deseaba saber, era presa de curiosidad y de un irresistible deseo de entrar en la casa simplemente para cerciorarme. Antes de caer en la cuenta de lo que hacía, me hallaba en la entrada. La puerta se cerró sin ruido detrás de mí y por primera vez en mi vida me hallé en una verdadera mansión aristocrática. Era sobrecogedor. Primero, el silencio era tan distinguido que apenas me atrevía a respirar. Luego, los muebles y los objetos de adorno eran de una elegancia suma. Cada silla era por lo menos dos veces más alta que las sillas corrientes y mucho más angosta. Para aquellos aristócratas, hasta los platos eran ovales y no redondos como los que usa todo el mundo. En el salón donde se hallaba la dama triste, el fuego brillaba en la chimenea y había una mesa llena de tazas y pastelillos. Cerca de las llamas, una tetera esperaba tranquilamente que su contenido fuese bebido. Vista de espaldas, la dama parecía aún más alta. Tenía a lo menos 3 metros de altura. El problema era este. ¿Cómo dirigirle la palabra? ¿Decirle que hacía un tiempo de perros? Demasiado trivial. ¿Hablar de poesía? ¿De qué poesía? Señora, ¿le gusta a usted la poesía? No, detesto la poesía, me contestó con una voz de fastidio sin volverse hacia mí. Beba una taza de té. Esto la tranquilizará. No bebo, no como. Lo hago para protestar contra mi padre, ese cochino. Tras un cuarto de hora de silencio, ella se volvió y quedé sorprendida al advertir su juventud. Debía tener unos 16 años. Es usted muy alta para su edad, señorita. Cuando yo tenía 16 años, mi estatura era la mitad de la suya. Me importa un cuerno. De todos modos, sírvame un poco de té, pero no le diga a nadie. Tal vez tome uno de esos dos pastelillos, pero recuerde, sobre todo, que no debe de decir nada. Comió con un voraz apetito. Antes de engullir el vigésimo pastelillo me dijo, aunque me muera de hambre, él no ganará nunca. Desde aquí veo el cortejo fúnebre con sus 4 gordos y relucientes caballos, marchando lentamente, y mi pequeño ataúd blanco en medio de una nieve de rosas rojas, y la gente llorando, llorando. Tras una corta pausa, continuó sollozando, aquí está el pequeño cadáver de la bella Lucrecia. Y una vez muerta, ¿sabe usted? No hay nada que hacer. Tengo deseos de matarme de hambre, solo para jeringarlo. ¡Qué cerdo! Dichas las anteriores palabras, salió lentamente de la estancia. La seguí. Al llegar al tercer piso, entramos en una inmensa habitación destinada a los niños, donde esparcidos por todas partes se veían centenares de juguetes descompuestos y rotos. Lucrecia se acercó a un caballo de madera inmovilizado en actitud de galope, a pesar de su edad, que debía frizar en los 100 años. «Tártaro es mi preferido», dijo ella, acariciando el belfo del caballo. «Detesta a mi padre». Tártaro se meció graciosamente sobre su balancín, mientras yo me preguntaba cómo podía moverse solo. Lucrecia lo contempló, pensativa y unidas las manos. Irá muy lejos de esta manera, dijo, y cuando regrese me contará algo interesante. Al mirar hacia afuera, advertí que nevaba. Hacía mucho frío, pero Lucrecia no se daba cuenta de ello. Un ruidito en la ventana llamó su atención. Es Matilde, dijo. Hubiera tenido que dejar abierta la ventana. Por otra parte, uno se ahoga aquí. Tras eso, rompió los cristales y la nieve entró junto con una urraca, que volando dio tres vueltas por la habitación. Matilde habla como nosotros. Hace 10 años le partí la lengua en dos. ¡Qué hermosa criatura! ¡Hermosa criatura! Graznó Matilde con voz de bruja. ¡Hermosa criatura! Matilde se posó en la cabeza de Tártaro, que continuaba balanceándose dulcemente cubierto de nieve. ¿Has venido para jugar con nosotros?, preguntó Lucrecia. Estoy contenta porque me aburro mucho aquí. Y si imagináramos que todos nos hemos convertido en caballos, yo voy a transformarme en caballo con nieve. Esto será más verosímil. Tú, Matilde, también eres un caballo. Caballo, caballo, caballo, graznó Matilde, bailando histéricamente sobre la cabeza de Tártaro. Lucrecia se arrojó a la nieve, que ya tenía mucho espesor, y se enroscó dentro de ella gritando, «Todos somos caballos». Cuando se levantó, el efecto era extraordinario. Si yo no hubiese sabido que era Lucrecia, hubiera jurado que se trataba de un verdadero caballo. Era tan bello, de una blancura tan cegadora, con sus cuatro finos remos como agujas y un crin que caía en torno a su larga cara como si fuese agua. Reía alegre, bailando locamente en la nieve. «Galopa, galopa, Tártaro, pero yo seré más veloz que tú». Tártaro no cambiaba de velocidad, pero sus ojos centellaban. Solo se veían sus ojos, porque estaba cubierto de nieve. Matilde chillaba y se golpeaba la cabeza contra los muros. Yo bailaba una especie de polca para que el frío no se apoderase de mi cuerpo. De pronto, advertí que la puerta estaba abierta y que en el umbral se encontraba una vieja. Estaba allí, seguramente desde hacía mucho rato, sin que yo hubiese reparado en ella. La vieja miraba a Lucrecia con ojos fijos y perversos. De repente, temblando de furor, gritó, «¡Deteneos! ¿Qué es eso? Vaya, señoritas, Lucrecia, ¿no sabe usted que este juego está estrictamente prohibido por su padre? ¡Ridículo juego! ¡Ya no es usted una chiquilla!». Lucrecia bailaba moviendo peligrosamente sus cuatro piernas cerca de la vieja, al tiempo que lanzaba penetrantes carcajadas. «¡Deténgase, Lucrecia!». La voz de Lucrecia era cada vez más aguda, se desternillaba de risa. «Bueno», dijo la vieja, «no me obedece usted, señorita. Bueno, entonces lo lamentará. Voy a conducirla ante su padre». Tenía una mano oculta detrás de su espalda, pero con una rapidez insólita en una persona tan anciana, saltó sobre Lucrecia y le puso el freno en la boca. Lucrecia se lanzó al aire, relinchando de rabia, pero la vieja no se apeó. Seguidamente nos agarró a mí por los cabellos y a Matilde por la cabeza, y los cuatro nos vimos lanzados a una furiosa danza. En el corredor, Lucrecia empezó a cosear y rompió cuadros, sillas y jarrones de porcelana. La vieja estaba pegada a la espalda de Lucrecia, como un molusco a la roca. Yo estaba llena de heridas. Creí muerta a Matilde. Colgaba, lamentablemente, de la mano de la vieja como un trapo. En medio de una verdadera orgía de ruidos, llegamos al comedor. Sentado al extremo de una larga mesa, un anciano caballero, más semejante a una forma geométrica que a otra cosa, terminaba de comer. Bruscamente, con una calma absoluta, se estableció en la habitación. Lucrecia miró a su padre con los ojos hinchados. «Entonces vuelves a las andadas», dijo el viejo, casqueando una nuez. «La señorita de la Rochefort ha hecho bien en traerte aquí. Hace exactamente 3 años y 3 días que te prohibí jugar a los caballos. Es la séptima vez que te amonesto, y seguramente estás enterada de que el número 7 es el último en nuestra familia. Me veo obligado, mi querida Lucrecia, a castigarte muy severamente». La muchacha, bajo su forma de caballo, no se movió, pero las ventanas de su nariz palpitaron. «Lo que voy a hacer es solo por tu bien, pequeña», dijo el anciano en una voz muy baja, y continuó. «Eres demasiado grande para jugar con Tártaro. Tártaro es para los niños. Por lo tanto, voy a quemarlo yo mismo hasta que no quede nada de él». Lucrecia lanzó un grito terrible y cayó de rodillas. «Eso no, papá, eso no». El anciano sonrió con gran dulzura y cascó otra nuez. «Es la séptima vez, pequeña». Lágrimas manaron de los grandes ojos de caballo de Lucrecia y cruzaron como dos riachuelos sus mejillas de nieve. La muchacha iba cobrando una blancura tan resplandeciente que era luz. «Piedad, papá, piedad, no quemes a Tártaro». Su voz aguda se hacía cada vez más delgada. Lucrecia estuvo pronto arrodillada en un lago de agua. Yo era presa de un miedo terrible de verla fundirse. Señorita de la Rochefroa, haga salir a la señorita Lucrecia, dijo el padre, y la vieja sacó de ahí a la pobre criatura, mudada en un ser flaco y tembloroso. Creo que él no había advertido mi presencia. Me oculté detrás de la puerta y oí al viejo subir a la habitación de los niños. A poco me tapaba los oídos con las manos. Unos espantosos relinchos se oían arriba, como si una bestia sufriese inauditas torturas. You're bleeding through your head and hands. Your pale white skin means it's a plan to work the freak show booth amongst the damned. The bleeding lady of the freak show, they gasp at how your blood does flow. The end is soon, your deathly pallor shows. Your crying blood, your tear-stained face, you stare at you, you left no grace, no dignity. Mi juventud no fue sino una tenebrosa tormenta, atravesada aquí y allá por brillantes soles. El rayo y la lluvia han causado tal estrago que en mi jardín quedan muy pocos frutos bermejos. He aquí que ha alcanzado el otoño de las ideas y que es preciso usar la pala y el rastrillo para reunir de nuevo las tierras inundadas, donde el agua abre agujeros tan grandes como tumbas. Y quién sabe si las flores nuevas con que sueño encontrarán en este suelo deslavazado como un arenal el místico alimento que les daría vigor. Oh dolor, oh dolor, el tiempo se come la vida y el oscuro enemigo que nos roe el corazón crece y se fortalece con la sangre que perdemos. Charles Baudelaire. Thank you. hace mucho que no poníamos algo un poco más etéreo. Ahora, para pasar al mundo del ensueño, Fade and Desist. La canción justamente se llama Baudelaire, dando la recibiendo la bienvenida a Felipe del Demonio, que ya está detrás del espejo. Como que se nos mezclaron las ideas un poco, ¿eh? A veces esa transición, así pasa, así pasa. Felipe ya se encuentra detrás del espejo, se queda con ustedes hasta las 6 en punto de la mañana. Y con nosotros hasta la 1:10, hora en que habremos repuesto el tiempo que arrancó tarde este programa. Fíjense que no he notado tanto que me afecten los brackets, pero de repente sí lo siento, ¿eh? También debe de afectar un poco el cerebro, supongo, el metal más cercano, ¿no? Baudelaire, que nació el 9 de abril de 1821. Por ahí estamos, perdón, teniendo un poco de dificultad con el Facebook. No sé por qué no podemos entrar solo al Twitter. De hecho, en el BlackBerry estamos tratando de postear aún así las canciones, pero nos cuesta un poquito más de trabajo leer los comentarios. Por acá dice Eli, ojalá y puedas leer algún fragmento de Lord Byron, quien murió el 19 de abril de 1824. ¿Qué tal Manfred? O algún poema de Baudelaire, que nació el 9 de abril de 1821. Les digo que abril está repleto de fechas y de eventos. Intentamos seleccionar algunos, no nos va a dar tiempo de todos, y además que hay otras lecturas que son interesantes, que dudo la verdad nos dé tiempo. Por ejemplo, también traemos algo, lógicamente, del suicidio de Hitler. Bueno, ahorita les vamos a ir diciendo también quién más traemos, pero primero tratemos de que nos dé tiempo de leer lo más posible. Por ahí, bueno, también este mismo día, y hay varios que están en la página, si se los ponen a buscar, ahorita vamos a ver si les podemos poner el link, pero desgraciadamente en el Face no lo vamos a poder hacer. En clausen.org hay varios de estos días negros, que este año no los volvemos a postear para no ser tan repetitivos. Son fechas que ya posteamos información el año pasado, pero igual una especie de recordatorio de aquellos que ya hemos posteado Día Negro, para que siempre estén en nuestra memoria algunos eventos. Por ejemplo, también el 9 de abril, pero de 1989, y se los voy a leer tal cual está en la página. Dice, se descubre un cerebro humano en un caldero en una granja del rancho de Santa Elena, cerca de Matamoros, México. En una operación conjunta para descubrir el paradero de un estudiante de Texas desaparecido, Malk Kilroy, las policías mexicanas y norteamericanas descubren junto a varias colillas de cigarro una tortuga muerta y restos de sangre seca. Un cerebro humano en el fondo de un caldero. En los terrenos del rancho, enterrados a poca profundidad, aparecen los restos del estudiante y de otras 14 víctimas. Las primeras sospechas acerca de la existencia de un culto satánico en la zona son confirmadas el mismo día, cuando varios narcos son detenidos alardeando que nada ni nadie puede hacerles daño, porque ya no tienen alma y son invencibles. A partir de ahí, se develarán las actividades del culto del rancho de Santa Elena, liderados por Adolfo de Jesús Constanzo. Eso lo escribe en un libro Jesús Palacios, y lo pueden encontrar en la página. Ahorita les ponemos el link. Desgraciadamente no lo vamos a poder hacer en el Face, pero ahí mismo en el Facebook van a encontrar la aplicación del Twitter. Entonces, pues nada más hace falta que lo vea para que chequen ese link. Si quieren leer, ahí también está Baudelaire. Lo estoy posteando ahorita. Bueno, tuiteando. Ahí estuvo. Pues canción, ¿no? Para seguirle y a ver qué nos da tiempo. Únicamente nos quedan escasos 50 minutos. Entonces, veremos qué más nos da tiempo de leer de todos los fragmentos que traemos de efemérides del mes de abril. Un cover, también un clásico, Mephisto Vals, y la canción se llama Painted Black. Color's in. Paint It Black, un cover que hace Mephisto Vals. Hace mucho que no ponemos tantos clásicos, ¿no? También ya viene el metal para los que lo están pidiendo. Tenemos varias fechas que vamos a ver qué tanto nos da tiempo de leer. Por ejemplo, el 10 de abril nace Alfred Kubin. Esto fue en 1877. Alfred Kubin, que vamos a ver si nos da tiempo, leemos algo de él, porque además tenía cierta especie de ensayos, también escribió algo sino como prosa, pero que te contaban historias pequeñas. Y de hecho, en la Galería de Sueños y Pesadillas de la página hay un apartado especialmente dedicado a él, de Checoslovaquia, ilustrador que seguramente muchos de ustedes conocen el trabajo de Alfred Kubin porque fue ilustrador de Poe. Entonces, si nos da tiempo, antes de acabar el programa, leemos algo de los escritos, no tanto de los, no nada más de escribirle su ilustración, sino de lo que escribió Alfred Kubin, pero todavía tenemos ahí otra selección de lecturas que le daremos un poco de prioridad. Si da tiempo, lo leemos. Esto fue el 10 de abril de 1877. Y al siguiente día, abril 11, pero de 1930, nace Anton LaVey, que seguramente la mayoría de los que nos escucha está familiarizado con Anton LaVey, que fue el fundador de la Iglesia de Satanás. Mucha polémica, y yo sí entro en discusión cuando hablamos de esto, entro en discusión fuerte. El caso es de que la realidad es de que es una persona que en su momento tuvo mucha influencia en determinada escena artística. Muchos lo llamaron como el Satanic Popstar, porque básicamente se hizo como una estrella. Él escribió la Biblia satánica y demás. Ahorita tendría 82 años si no hubiera muerto en 1997. Y pues lógicamente tendríamos que poner algo ad hoc a lo que es Anton LaVey. A pesar de que no es que sean eminentes, pero generalmente al metal se le asocia con determinadas posturas, aunque no siempre es así. Pero vamos a poner a Blue Tangle. Por ahí nos pidieron Slayer, pues ponemos Slayer, ¿cómo no? La canción que vamos a escuchar se llama Black Magic y es Slayer. We'll be right back. Y claro que es Slayer. La canción se llama Black Magic. Casualidad, ¿eh? Porque ya lo teníamos pensado poner, a pesar de que hace poquito desfiló Slayer. Creo que hay grupos que cada vez que los piden también hay que ponerlos, ¿no? Casualidad, porque justo cuando empezamos a checar los comentarios que empezaban a llegar al programa, y estaban pidiendo Slayer y ya traíamos esta canción de Slayer pensada para el día de hoy, sobre todo para ilustrar lo que es la fecha de justamente una de las fechas que definitivamente tienen que recordarse, que es el nacimiento de Anton LaVey, por la independientemente de lo que se crea o no se crea, ¿no? Y para muchos genera mucho respeto, para muchos de otros, incluyéndome, no lo genera. Y sin embargo, fue una persona que sí influyó en muchas de las artes y en cuanto a la postura extrema, que a mi punto de vista terminaba siendo un poquito como, no sé si hasta de burla o si era a propósito así, o si realmente se la creía, ¿no? La Biblia satánica, que sus 10 como mandamientos son completamente lo contrario. Entonces, como que ya termina siendo en ocasiones un poco risible, aunque hay personas que lo toman muy en serio, entonces sin tampoco ofender lo que cada quien crea. Y justamente, y hablando de Anton LaVey, pues también se relaciona una fecha que es el 30 de abril, que es la noche de Walpurgis, que también fue como el primer ritual en 1966 de la iglesia de Satán, guiada por él. Pero eso fue hasta que terminaba el mes, un 30 de abril de 1966. Y por ahí saltándonos algunas, que ahorita regresamos a ellas, pero para no brincar tanto en géneros, el 17 de abril de 1611 se dicta la sentencia de reclusión para Erzsébet Báthory, la condesa sangrienta. Muchos de ustedes ya saben que se le condenó a pues vivir emparedada en una de las salas de su castillo, después de haber descubierto toda la serie de asesinatos que cometió para mantenerse bella y joven con la sangre de las doncellas. Por ahí tenemos un libro que les vamos a recomendar. Hay varios que tampoco hemos conseguido y de primera instancia no hay mucha bibliografía tan fidedigna de Erzsébet Báthory. Nosotros nos hemos pasado buscando lo más fidedigno que se pueda y por ahí hay novelas que desgraciadamente a veces el riesgo que tienen es que no distingues exactamente qué es ficción y qué es realidad. Entonces a veces se vuelve un poquito confuso leer este tipo de libros, aunque sean buenos y aunque sí tengan muchos elementos verídicos de la vida de la condesa sangrienta de Erzsébet, pues sí lo mezclan con determinada ficción. Por ahí también hay este que nosotros todavía no terminamos de leer, son muchos datos que de hecho en cuanto lo terminemos de leer igual hacemos como un especial de Erzsébet, que escribe Valentín Penrose, que se llama La Condesa Sangrienta y es de Ciruela. Tiene mucho dato, pero está muy bien explicado. Y por ahí estamos tratando de conseguir otros. Si alguien también quiere recomendar que sepa que son un poquito más históricos, pues bienvenidos. Históricos en cuanto a que no le pongan tanto aderezo a la vida de Elizabeth Báthory. Y pues para ilustrar justamente la vida de Elizabeth, la condesa sangrienta, un poquito más de metal. La canción es de Silentium. Y la canción se hace llamar Empress of the Dark. sea, la canción se llama Lucifer. Tenemos muchísimos comentarios. Desgraciadamente, los del Face estamos tardando un poquito en verlo y también en postear lo mismo que estamos tuiteando. No sé por qué ya no nos dejó entrar a la página, pero bueno. Saltándonos ya un poquito el orden, aunque al final del programa pues haremos un pequeño resumen. El 14 de abril, pero de 1986, muere una gran pensadora, que es Simone de Beauvoir. De hecho, siempre nosotros hemos hablado mucho de Sartre, que curiosamente muere 6 años antes que Simone, un día después, el 15 de abril, pero de 1980. Nosotros siempre hemos sido apasionados de Sartre. Y mi hermana, la Chucha, que no se llama la Chucha, lógicamente, sino que es su apodo, el apodo que le doy actualmente, es más apasionada de Simone de Beauvoir. Entonces nos escogió un pedacito de este libro que se llama Una muerte muy dulce. Y dice: al pie de su cabecera fue donde vi a la muerte de las danzas macabras, gesticulante y maliciosa, la muerte de los cuentos de sobremesa, que llama a la puerta con una guadaña en la mano, la muerte que viene de lejos, extranjera e inhumana. Tenía el mismo rostro de mamá cuando descubría su mandíbula en su amplia sonrisa de ignorancia. Ya tiene edad de morir, tristeza y exilio de los ancianos. La mayoría ni piensa que ha llegado a esa edad. Y yo también, aún refiriéndome a mi madre, he utilizado esa fórmula. No comprendía que se pudiera llorar con sinceridad a un pariente, a un abuelo de 70 años. Si encontraba una mujer de 50 años, postrada porque acababa de perder a su madre, la consideraba una neurótica. Todos somos mortales. A los 80 años se es lo suficientemente viejo para convertirse en un muerto. Pero no, no se muere de haber nacido, ni de haber vivido, ni de vejez. Se muere de algo. Yeah. Linda canción de Theaters de Vampires que se llama Moonlight Waltz, para ilustrar este fragmento de Simone de Beauvoir de Una muerte muy dulce. Nosotros no hemos leído este libro de Simone, este fragmento lo escogió Aline, y sin embargo nos decía que es muy recomendable este libro, Simone de Beauvoir, Una muerte muy dulce. Nosotros siempre estuvimos mucho más clavadas en Jean-Paul Sartre, que es así como de nuestros preferidos, consentidos, que también murió un 15 de abril, pero de 1980. Por ahí también hay una nota de Simón y de Jean-Paul Sartre en la página. De hecho, mañana vamos a hacerles un resumen con las efemérides que estamos tratando el día de hoy y les ponemos los links para que aquellos que quieran ver un poquito más o que encuentren la galería, por ejemplo, que platicábamos de Alfred Kubin, que fue ilustrador, por ejemplo, de Poe, para que tengan todos esos links de una manera rápida dentro de http://clausen.org, porque a veces ya hay tanta información ahí que a veces es un poquito difícil encontrar determinada nota exacta. Pues está fácil si en el botoncito de búsqueda le ponen, por ejemplo, Simone de Beauvoir o Jean-Paul Sartre, pues igual lo van a poder encontrar, pero mañana hacemos un resumen, igual que estaremos actualizando el playlist del programa del día de hoy. Creo que se nos va a quedar pendiente pues ya el resto de las lecturas, queríamos leerles algo de Jean-Paul Sartre, sobre todo de uno de nuestros libros preferidos, que nos da una ternura enorme. Hay dos que tenemos de Jean-Paul Sartre que son nuestros consentidos. Uno que es Las palabras, que básicamente es pues una especie de biografía, de autobiografía, que habla de su infancia, de su enamoramiento por los libros. Y bueno, el de cajón, que hasta se los dejan en la escuela, pero que para nosotros fue revelador, que es El existencialismo es un humanismo. Creo que son de nuestros dos libros preferidos de Jean-Paul Sartre. Y tenemos pues varias, por ahí también se nos va a quedar pendiente leer algo del suicidio de Adolf Hitler. Por ahí también hay otra efeméride en el mes de abril que ahorita aquí hay algunas que nos están marcando. Dice, el 23 muere en ese mismo día William Shakespeare en 1616 y Miguel de Cervantes Saavedra en 1616. En abril, esto nos lo manda Luis, hay muchos. Digo, abril en sí es un, por eso le decíamos que era un mes negro, sea de nacimiento, sea de muerte, o sea de algún tipo de evento. Ah, por aquí hay algunos comentarios de Anton Lavey. Dice, es ridículo el decálogo satánico, hasta el black metal mafia lo despreciaba. Bueno, sí, te opino exactamente lo mismo. También continuando acerca de eso, dice, para mí ese fue y será una burla. Digo, desgraciadamente hay quien lo toma como, bueno, más bien es como un cliché ya de sentirte muy malo. O sea, en realidad si uno lee, por ejemplo, eso, el contrario de los mandamientos, y aquí de la Biblia satánica de Anton LaVey, pues está de risa, está bueno, es como quieres burlarte, ya tan obvio, ¿no? Creo que también fue evidente que justamente su nivel de pop star, pues sí, le ganó, ¿no? Le ganó, o más bien ese era el objetivo. Bueno, cada quien. Uno de los habíamos dicho que el 30 de abril se suicida Adolf Hitler, pero antes también hay una sentencia que se cumple para todo lo que venía a ser la tropa nazi importante, porque el 16 de abril de 1947 cuelgan enfrente del campo de concentración de Auschwitz a Rudolf Hess, que pues fue básicamente lo conocido como el carnicero de Auschwitz, que fue el que llevó y controlaba todo lo que era este campo de concentración. Teníamos por ahí también líder mucho tiempo de la SS, y teníamos ahí un escrito interesante para leer, pero quizá ese amerita otro programa, como leer algunas cuestiones que dejamos descansar, creo que ya varios añitos, y nuestro apasionamiento por la historia alemana, pero que también nos ayuda a entender mucho de la psique masiva de control y de manipulación, que quizás sea lo que más nos llama la atención en ese fenómeno, pero daría para hacer un programa. Entonces, nada más como subrayando un poco la fecha, eso fue, lo ahorcan a Rudolf Hess el 16 de abril de 1947. Y para entrar en terreno alemán, no que sean neonazis ni nada por el estilo, de hecho se han tratado de quitar esa bandera que muchos de a gratis les han puesto, pero toda la parafernalia militar, de marcha, de nacionalismo que te pegas en el pecho, pues por lo menos a nivel imaginería sí la tiene. Estamos hablando de Feinflug y esto que se llama Ed Style. Elsa Stein y el grupo es, claro está, Fine Flu. Para despedirnos un poco marciales. La 1 y 3 de la mañana y eso quiere decir que es hora de despedirnos. Recuperando el tiempo que arrancó tarde este programa. La despedida más la última canción. Algunos comentarios. Dice, nadie es tan viejo. Bueno, esto nos los pone... Dante Rojas. Nadie es tan viejo como para no aguardar un día más, dicho por Séneca. Dice, no vendrá mucho al caso, pero la lectura me lo hizo recordar. Claro que viene al caso. Creo que también todas esta... Generalmente el objetivo también de todo este tipo de lecturas, este tipo de fragmentos, es compartir determinados pensamientos. Y creo que de las cosas más interesantes es que a partir de compartir esos pensamientos, o de alguno que ustedes van pues posteando en cualquiera de las vías de comunicación que tiene este programa, es que inmediatamente quizá vienen a tu mente otros, y creo que todo ese tipo de retroalimentación y de movimiento de pensamientos es de lo más importante que se pueden generar de una manera comunitaria. Dice, por acá había algunos, que realmente cómo había muerto Hitler. La fecha de muerte oficial de Hitler es el 30 de abril, ahorita les digo exactamente, 1945, ¿no? Ahorita les digo. Ah, miren, en abril, el 29 de abril de 1983, también por ahí hubo un estreno que fue de la película The Hunger, El Ansia, que es una película infaltable y que se tiene que ver, actúa David Bowie, y al principio sale Bauhaus, una película de vampirismo exquisita, exquisita, con un tratamiento, es basada en un libro, lógicamente, pero nada que ver con... Hijo, es que ya le están dando una choteada a todo lo de vampiros, horrible. Pero bueno, Hitler se suicida en 1945, el 30 de abril, supuestamente. Hay muchas teorías, hay muchos que aseguran que no se mató, que no se suicidó porque nunca en realidad se vieron sus restos. Pero lo históricamente aceptado es que se envenenó con Cyclone B, que era ahí un veneno. Primero fue Emma Brown, su esposa, su reciente esposa, y al igual que otros de sus más cercanos militares, y después se pegó un tiro. Y había ordenado que, y a su perro también, su perra, porque si algo adoraban los alemanes, que es lo único que podríamos respetar de cualquier ideología, es que amen a los animales. Ordenó inmediatamente que se quemara su cuerpo, porque no quería que ni lo tuvieran sus cenizas en un museo, ni su cuerpo, ni nada por el estilo. Entonces, por órdenes del Führer, se quemaron después de que se suicidó. Ya haremos un programa, lo hemos dejado descansar el tema bastante, pero tenemos una cantidad de literatura dedicada a lo que es distintas facetas de lo que es la mentalidad nazi, que creo que siempre es bueno hacer un análisis, como les comentaba hace ratito. Creo que en lo personal a nosotros lo que más nos llama la atención es entender cómo un pueblo entró a ese ritmo de creer determinadas posturas, que lógicamente viene de algo histórico, de pérdida, de la situación que vivía Alemania, etcétera. Pero que si lo ponemos en otras esferas, la psique humana a veces es muy cómodo dejarse engañar por ese tipo de elementos para sentirse más que el que tienes a un lado. Y podríamos también ver muchos ejemplos mexicanos, muchos ejemplos ingleses, muchos ejemplos gringos. El Ku Klux Klan también se ha salvado de una fama mundial más fuerte y que no debería de salvarse. Inglaterra se ha salvado también de determinados experimentos que hicieron mucho antes de los alemanes a nivel pureza racial y genética. Y no debería de salvarse, al igual que ningún país con ese tipo de ideologías. Pero bueno, ya haremos un programa especial. Pues ya nos vamos a despedir. A lo largo del fin de semana estarán posteadas las actualizaciones, tanto el playlist de lo que escuchamos el día de hoy, También vamos a hacer ese resumen, porque nos faltaron también varias efemérides que contienen un poquito más de información de lo que no pudimos tratar el día de hoy. El 26 de abril de 1986 también fue Chernobyl, otro evento que no debe de pasarse por alto y que siempre creo que debe de estar en la mente de a nivel mundial. El 16 de abril muere Francisco de Goya. El 20 de abril de 1912 muere Bram Stoker. Es un mes repleto de fechas, pero repleto de fechas que pues continúan en la memoria. Haremos un resumen y las postearemos en conjunto para que ya poquito a poquito ustedes vayan buscando la información que les interesa y que ya hayamos posteado previamente. Recuerden que también por ahí está la convocatoria para llevarse boletos para Blue Tangle, está en la página. Mañana también volvemos a postear el link en donde está este concurso de espejos por la canción de Spiegel de Blue Tangle, que se presenta en el 12 de mayo en el Vive Cuervo. Entonces, para ganar boletos, ahí están todas las especificaciones. Es en base a espejos. Lo único es que, nada más, si algo que se nos pasó mencionarles, es que en los espejos que se fabriquen, que se hagan, que se restauren, que se ideen, y que ahí viene toda la información, dónde entregar, cómo entregar, fecha límite, etcétera, no puede tener nada vivo o que alguna vez haya estado vivo. Es decir, nada de animales muertos, nada de eso, por favor, porque eso, ese tipo de trabajo no se va a recibir. Ni vivo, lógicamente. No nos vamos ya a llevar a su hermanito o algo por el estilo, y luego, ¿qué hacemos con el chamaco? Pues ya nos vamos a... Ah, bueno, eso es para el... mañana posteamos otra vez el link para que lo puedan encontrar de una manera fácil. ¿Qué más? Muchas preguntas. Por ahí nos decían que qué pasó con el aquelarre. Pronto. Mucha pregunta del aquelarre, porque posteamos que igual en las próximas semanas tendremos noticias. Y esperamos sí, ya darles noticias. Casi ya podemos establecer una fecha. Pero eso será en los próximos programas. Y bueno, pues ojalá que nos veamos este fin de semana. Recuerden, hay sesión de escucha de Anatema. Por ahí se va a proyectar un documental que desgraciadamente no tiene subtítulos en español, solo en inglés. Pero a cuestión, a nivel imágenes, a nivel historia, el domingo a las 6 se proyecta el documental Fucking Mayhem, que bueno, ustedes saben que toda la escena nórdica de metal, y además es de análisis también, ya que estamos hablando de la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, también la situación nórdica del metal y todo el problema, la problemática social que se generó, sí es fuerte y es de análisis. ¿Qué más? Pues muchas cosas. Ahí chequen la página. Ahí está toda la información. ¿Qué otra cosa teníamos que recordarles? Bueno. Pues ya, si nos acordamos, lo postearemos. Felipe del Demonio, detrás del espejo, se queda con ustedes hasta las 6 en punto de la mañana. Hoy sí tienes programación, Felipe. Hoy sí tienes programación. Ah, bueno, también ya me acordé. El lunes, a ver si se pueden escapar de la escuela o del trabajo y nos acompañan con un librito que lleven para leer algo. Lo interesante es que el lunes, que a nosotros nos toca en la Vasconcelos, en la Biblioteca Vasconcelos, entre 1 y 3 de la tarde, que vamos a estar cubriendo el turno de Reclu, que no va a poder estar, y que ahí es con participación de gente. Creo que eso nos emociona mucho, porque siempre nos ha gustado mucho la participación cuando estamos cara a cara. Pero también creo que una de las cosas más interesantes es que sí creo habrá una... como una diferencia de percepciones en lo que se lee, si algunos de ustedes nos acompaña con las lecturas que ustedes prefieren, con fragmentos, porque creo que sí va a romper un poco lo que habitualmente se lee en los maratones que se hacen en la Vasconcelos. Y se va a transmitir todo el día a partir de las 8 de la mañana y hasta las 6 en la Biblioteca Vasconcelos, y posteriormente ya se pasa al Palacio de los Deportes para continuar, pero desde otra sede, porque es el concierto de Pulp. Nosotros, ojalá se puedan dar una vueltecita el lunes por ahí de la 1 y ahí vamos a estar. Pues viendo qué llevan o leyendo. Ustedes son los que van a leer, ¿eh? Pues nos vamos a despedir justamente con algo, ya que el 30 de abril cierra también con un suicidio. Pues al igual que mes de abril abrió con un suicidio en 1998 y también el 30 de abril cierre de mes, pero de 1945 cierra con otro suicidio, pues nos vamos a despedir con el mismo grupo con que arrancó este programa. Mi nombre es Clausen, que tengan un riquísimo fin de semana y nos vemos en el infierno. Muy, muy buenas noches. Cinco.